lagi. Oh. Le he fallado tantas veces, muchas. No se acordará de mí. Oh. Acusan sin parar. He creído lo que dicen, pero aquí se va a acabar. Soy libre, soy todo.